Entonces, en primer lugar, es importante aclarar que no todos los árabes son musulmanes. Hay árabes cristianos, hay árabes judíos, hay árabes ateos. Mi familia es árabe cristiana. Y los musulmanes no todos son árabes. Porque, por ejemplo, hay musulmanes en Pakistán, Irán, Turquía, Malasia, Indonesia, India, y estos países no son árabes. Yo a veces la gente no entiende qué es ser árabe, entonces piensan que los sirios no son árabes, o sí son árabes, pero los marroquíes no. Hay unas confusiones también gigantes. Y yo siempre lo hago un paralelo con América Latina. Un árabe es como un latino. Un latino puede ser colombiano, venezolano, boliviano. Entonces, un árabe puede ser palestino, puede ser sirio, puede ser marroquí. Hay muchas nacionalidades dentro del ser árabe, al igual que hay muchas nacionalidades. Son 22 países. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, un árabe puede ser una persona de Siria que sea de religión cristiana, como puede ser una persona de Bahrein que sea de religión musulmana, por ejemplo. Los dos son árabes. Exacto. Básicamente, eso es lo más importante. Y hay que tener en cuenta que hay 22 países que son parte de la Liga Árabe. Algunos de estos países están en Asia, otros están en África, pero todos son árabes porque comparten similitudes culturales, tradiciones históricas, el idioma. Es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias de verdad por hacernos esa aclaración tan importante. No todo árabe es musulmán, así que eso es muy, muy importante. Una cosa es la identidad, la nacionalidad, y otra cosa son las creencias religiosas. Bueno, Oled, otra cosa muy importante. Cuéntanos. Que quiero agregar es que los árabes no son turcos. En Barranquilla y en muchas partes del país dicen, ay, turca, turca. Pero pues no. De hecho, para un árabe que lo llaman turco es terrible, porque muchos de los árabes que vinieron a Colombia en el siglo XX, a principios del siglo XX, vinieron huyendo del imperio turco, para no ser reclutados por el ejército. Entonces imagínate, que estuvieran huyendo a los turcos y llegan a Colombia y dicen turco, terrible. Claro. Entonces eso también es importante saber. Bueno, ahí está otra cosa muy importante para todos nuestros oyentes el día de hoy. Odette, también sabemos, estuve curioseando un poquito como tu perfil, tú tienes un blog muy especial sobre cultura árabe. Cuéntanos un poco cómo nació esta idea y pues de qué se trata esta propuesta. Bueno, el blog se llama barranquillarab.wordpress.com. Inicialmente yo lo comencé en Jordania. Y lo inicié como un proyecto comparando mi vida en Jordania con mi vida en Colombia. Pero luego fui expandiendo los temas a hablar de, en general, de temas de la cultura árabe del Medio Oriente, no solamente limitándome a Jordania y a Colombia. Básicamente, el blog busca acercar a las personas a ese Medio Oriente misterioso que nosotros a veces ignoramos, no le prestamos atención o no conocemos, pero que aún así es muy importante en muchos niveles de la vida internacional actual. Por ejemplo, en el blog yo generalmente me gusta acercar a las personas a ese mundo árabe a través de comparaciones. ¿Cómo es eso? Pues yo comparo como algunas tradiciones culturales, algunos hábitos de las personas en Colombia y en Jordania. Y en general el Medio Oriente, por ejemplo, comparo qué planes hacen las personas para divertirse, de pronto comidas en común que hay. Comparo, por ejemplo, la mujer, que de hecho es una de las entradas que más visitas ha tenido, el tema de la mujer en el Medio Oriente, cómo es mostrada en los medios, qué papeles juega, qué roles cumple en la sociedad y en la política, y bueno, y cómo se compara con la mujer aquí en Occidente, más específicamente en Colombia. Entonces yo constantemente lo estoy actualizando, generalmente trato temas generales de la cultura árabe, pero también temas de actualidad coyunturales que están sucediendo en ese momento, inclusive he escrito sobre danza árabe, el significado de la danza en la costa caribe y en el mundo árabe. ¿Cómo podemos comparar ese fenómeno cultural, cómo se vive allá y acá? Entonces, igual también estoy abierta en el blog a que personas hagan sugerencias de temas que quieran saber. Y bueno, así entre todos vamos construyendo más conocimiento acerca de esta región. Odette, recuérdanos nuevamente el link para que las personas se puedan acercar a este blog y leer esas cosas tan importantes que nos estás regalando de la cultura árabe. Claro, mira, es Barranquilla Árab, es decir, escribes Barranquilla y agregas R-A-B grande, Arab. Punto wordpress.com. Bueno, ahí está para que todos estén muy pendientes. Le recordamos a todos nuestros oyentes que en este momento nos encontramos con Odette Gidi, profesora en Relaciones Internacionales de origen palestino, nacida acá en Colombia y que nos está regalando mucho aprendizaje sobre la cultura árabe. Bueno, mira, algo que a nosotros nos encanta en nuestro programa es aprender sobre la lengua árabe. Y sabemos que has estudiado esta lengua, que estuviste en Jordania estudiando árabe clásico. Nos encantaría que nos enseñaras algunas palabras curiosas que se usan en la lengua árabe. Bueno, yo más que palabras curiosas, de repente expresiones curiosas. Bueno, a ver, compártenoslas porque aprendérnoslas. Sí. Vamos a ver si lo logramos con nuestros oyentes el día de hoy. Estoy segura que sí. De hecho, se parece mucho la árabe al español. Bueno, una de ellas es Allah yajzik al-afiya. ¿Qué significa? Esto significa que Dios te dé bienestar. ¿Y cuándo se usa? Es que esto es lo más bonito de la expresión. Por ejemplo, tú vas caminando y ves a alguien barriendo, o al salador que te abre la puerta. Entonces tú le dices a esa persona, Allah yajzik al-afiya, que significa que Dios te dé bienestar, salud, para que sigas haciendo tu trabajo. Y entonces esa persona te responde, Allah yajzik, o sea, que Dios a ti también te dé bienestar. Y entonces a veces yo cuando estoy aquí veo a alguien que me... Alguien, por ejemplo, un restaurante te sirve la comida, te montas en un taxi, el conductor, y pues tú nomás lo saludas, y ya. Pero entonces siento que hace falta algo más, algo para agradecerle su trabajo y que Dios le continúe dando el bienestar para seguirlo haciendo. Entonces esta es la expresión indicada para esos momentos. Y se usa muchísimo en Jordania. Es Alma Yatik el Asia. Bueno, ahí esto está hermoso. Ojalá, verdad, pudiéramos nosotros cambiar nuestra manera de saludarnos, ¿no? Como lo que tú dices, dar una bendición a las personas, y es algo que tienen en las costumbres árabes, en sus maneras de saludarse y despedirse, la bendición a Dios. Exactamente. Y hay otra que es Saha, que significa salud. Y obviamente, como se podrá imaginar, uno lo dice cuando termina de comer, cuando va a empezar a comer, equivale a la salud de acá. Saha, literalmente, es salud en español. Entonces, lo lindo de esta expresión es lo que tú respondes. Cuando alguien te dice a ti Saha, tú le respondes a la alpak, que significa a tu corazón. Entonces aquí tú, alguien te dice salud y tú dices gracias. Y ya, salud igual. Pero entonces hay algo bonito, es que tú tienes algo muy especial que contestarle, que es a tu corazón, a la alpak. Entonces esas dos frases me encantan. Y como te digo, cuando estoy aquí en una situación que en Jordania diría estas dos frases, yo aquí me quedo como corta. Y entonces digo, ojalá pudiera decir eso porque suena tan bonito y aquí la gente no lo sabe. Exacto. No, de verdad, muchísimo.